Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Hola, chicas, soy su amigo. No parezco inofensivo, en serio. Lo hago por la amistad. Radio Cápsula. La revolución.